despistado, todo lo hago mal. Soy un desastre y no sé qué está pasando. Me gustas a rabiar, yo te deseo, me llegas a desesperar. Es tan grande lo que siento por ti que tenerte no basta. ¿Qué es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión? ¿Qué será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos? Será la fuerza del corazón. Lleguen a estorbar. Tiemblo solo con la idea de rozar tus labios llenos de besos nuevos. No puedo dormir, robas mi tranquilidad. Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad. Con tus piernas cruzadas en mi espalda un reloj, donde tus dedos son las agujas y dan cuerda a este motor que es la fuerza del corazón. No, no. Y es la fuerza que te llena, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te hace contra Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión. Si la puerta es del se crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón, es la fuerza que te lleva. Tengamos un secreto que ocultar.